Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Bueno, continuamos en este segundo especial de Radio La Colectiva sobre educación. Y vamos a empezar entonces a compartir con todos ustedes algunas de las voces que estuvimos entrevistando, algunas de las experiencias que estuvimos compartiendo en este mes, porque fue un largo mes de producción, ¿no? Llegamos a un programa que tiene mucho, mucho para decir, y esto, bueno, implica un trabajo colectivo lindo, previo, ¿no? Este programa, así que... Y de debate, mucho debate. Mucho debate también previo que intentaremos... desplegar en el aire, pero bueno, siempre algo nos va a quedar para seguir trabajando. Y la primera experiencia que vamos a presentar es la experiencia del Instituto Vocacional de Arte, ¿sí? Entrevistamos a tres de los docentes, directores. Mabel Marrón es la directora actual del IVA, estuvo acá en la radio. Laura Singer es docente de talleres escolares y de la especialización docente en la Cátedra de Educación por el Arte del IVA. Y Laureano Gutiérrez, que es coordinador del área de comunicación del instituto. El IVA tiene tres sedes, ¿sí? Y tiene tres turnos. Y hay una directora y dos vicedirectores para cada uno de los, para los tres turnos. Tiene cuatro niveles, un nivel inicial incorporado al nivel oficial, un nivel de infantiles, que le llaman ellos, que es en contraturno de la escolaridad básica, y un nivel de adolescentes, ¿sí? Que después ese nivel tiene tres especializaciones, de acuerdo a lo que los chicos van deseando, ¿no? En ese transcurso por el instituto. Y también tiene una orientación en educación por el arte para capacitación docente dentro del instituto. Así que es bastante amplio, ¿no? Todo lo que se va dando dentro del instituto. Lo que hay que aclarar es que el IVA pertenece a la Secretaría de Cultura. De Cultura, bien. De la Ciudad de Buenos Aires, de la CABA. Sí, esa es una diferencia, ahora lo van a contar un poco. Y vamos a empezar entonces, lo primero que le preguntamos es, bueno, ¿cómo se ven ellos, ¿no? Dentro del instituto, ¿cómo construyen esa relación de aprendizaje dentro del instituto y la relación con los alumnos y los docentes? Así que, bueno, un poco nos van a contar entonces esto que salió un poco en la presentación, la construcción desde el deseo y desde de poner la energía ahí adentro, desde los docentes y desde los alumnos también. A ver, escuchemos un poquito qué nos dicen. Yo creo que hay varias cosas que hacen particular esta institución. Una tiene que ver con la escucha. La escucha, en líneas generales, a los niños, a los... Y otra tiene que ver con la mirada. ¿Cuántas miradas un grupo... miradas de cuidado, porque tampoco se entiende como mirada de censura, digamos, pero ellos saben, a veces, bueno, se pelearon con el compañerito y saben que pueden ir a hablar con la psicóloga, por ejemplo. Eso es un privilegio en una institución, y que sean escuchados, ¿no es cierto? Y creo que es la base esto de la escucha, de la mirada, de resaltar valores que tienen que ver con la cooperación y no con la competencia, que todos ocupen un lugar en el grupo. Pero digo, es una institución donde me parece que la base, que se da a través de la escucha y la mirada, es mantener vivo el deseo. Y por ejemplo, estamos en este momento exponiendo en la Biblioteca del Congreso muestras, un trabajo de los alumnos de los distintos niveles, ¿no? Entonces, ¿cómo se construye en esta institución, ¿no? De pronto está esta idea, y entonces que aparece de pronto el coordinador de medios, dice, ay, a mí me gustaría que en el auditorio, que está buenísimo, pudiéramos proyectar los videos que hacen los alumnos de medios. Después vienen las coordinadoras de jardín, fuimos a ver el lugar y está re bueno. Bueno, y de pronto es como que se termina habilitando un espacio que desde este lugar se habilita, pero que se construye con todos, que hay algo que le da lugar al deseo, ¿no? Que no viene la cosa vertical, bueno, vamos a hacer una muestra, va, y lo, esto se va trasladando, ¿no es cierto? Tal cual, yo creo que hay como una especie de caudal que parte de esta cuestión expresiva y sensible, que siempre encuentra canales por donde fluir, digamos, ¿no? Y el IVA es un espacio en donde la mayoría de los que estamos trabajando allí tenemos un sentido de pertenencia muy fuerte. Todos pensamos que somos el IVA y que es nuestro. Al sentir todos esta pertenencia tan grande, sentimos que realmente lo que se nos ocurra puede ser posible, o por lo menos de poder ponerse sobre la mesa. Después se verá. Eso también, al tener un cuerpo docente y de trabajadores tan compenetrados trabajando para el Estado, yo creo que eso claramente también se ve desde los pibes, ¿no? Y las pibes y las pibas del IVA son eso, son gente que encuentra un espacio donde ser muy diferente quizás y muy complementario quizás a otros espacios, ¿no? Uh-huh. Que suelen recorrer esas niñeces, esas infancias y esas adolescencias, y por qué no esas docencias, ¿no? Bueno, me parece que hay, digamos, plantean como muchas cosas muy interesantes, pero yo quería como puntualizar esto de cómo construyen esta identidad institucional, ¿no? Una cultura institucional que arma con esas claves que plantearon, el deseo, la construcción colectiva, esta idea de la pertenencia, ¿no? Esto somos todos el IVA, ¿no? Me parece que esto es una clave, digo, claves para ir pensando, a ver, digamos, cómo esto se traslada, digamos, en otra, cómo se visibiliza en otras experiencias, ¿no? Sí, cómo esto aparece en otras experiencias o no aparece. Claro, ¿no? Te iba a decir, ¿por qué no se genera este sentido de pertenencia en otras instituciones, como vimos en el especial anterior, que, bueno, algunas escuelas que tienen otras problemáticas y no se genera este sentido de pertenencia de los docentes y de los alumnos a la institución? Yo creo que es la experiencia así, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con el permitirse desde el lado del que está ahí para educar, que está para, digamos, se apropia de las cosas, entiende que hay caminos para seguir que no son los que se estipulan y rompen y pueden hacer eso, ¿no? Estar un poquito y otro poco dar todo lo que realmente siente que tienen que dar. La pertenencia institucional o esta identidad no es ni buena ni mala en sí misma, digo, porque yo pensaba, qué sé yo, en la identidad, por ejemplo, del Buenos Aires, del cole. Todos los pibes dicen el colegio, como si fuera un único colegio, sí, ¿no? Ahora, esta identidad de el colegio, digamos, bueno, no tiene por qué ser la misma identidad o la misma pertenencia que arma el IVA desde otra perspectiva epistemológica bien distinta. Sí, yo pensaba en cuando hablaban de mirar y de escucha. Me parece que cuando vos mirás y escuchás al otro y reconocés en el otro el deseo, trabajás diferente y caminás con el otro diferente, porque vos te pones ahí, vos caminás con el otro, no esperás que el otro camine. Vos caminas con el otro. Me parece que ahí hay una ruptura que a mí me llamó mucho la atención y me quedó resonando cuando había escuchado primero la entrevista y ahora que la vuelvo a escuchar, es algo que de toda esta parte del audio me quedó el tema del deseo, de cómo ellos arman esa identidad y el tema de la mirada y la escucha. A mí lo que me pareció muy interesante también a partir de esto de la mirada y la escucha, cómo se va generando los vínculos de cooperación y no de competencia, que una vez es en la escuela formal lo que ves que hay como una carrera de competitividad, tanto en el marco de los niños sometidos a evaluaciones rígidas, como a veces en el marco de la docencia, en donde pareciera que se instala más algo más del orden de ver, medirse con una regla constantemente y no del orden de trabajar en equipo en forma de cooperación. Eso me pareció como bastante interesante como planteo, a diferencia de lo que a veces pasa en las escuelas de forma más estructurada, ¿no? Bien, bueno, vamos a seguir escuchando entonces, y ahora lo que nos van a contar un poco es esto de decir, che, bueno, estamos en educación para el arte, todo vale, todo esto es libertad, todo, bueno, dice, hay encuadres formales dentro de esta educación para el arte, bueno, a ver cómo trabajan la formalidad dentro de lo que es el arte, donde pareciera que todo se puede. A ver, vamos a escucharlos. Nuestro objetivo no es formar artistas, sino es formar sujetos que puedan expresarse, que puedan elegir libremente, que puedan sostener sus ideas, que puedan expresarse. Y para ello se utilizan como medio las disciplinas artísticas. Se entiende que como es educación por el arte y hay libertad, todo es posible, y en realidad no todo es posible, hay cosas que no son posibles, o que hay un encuadre. Claro, hay encuadres, tanto en cada uno de los espacios que tenemos tiene su encuadre particular, donde los chicos transitan en la semana, los talleres en el primer bloque, tres talleres en el segundo bloque, como que los chicos transitan seis lenguajes durante la mañana, y van rotando, y hay un programa donde y un cronograma donde esto está estipulado. Si bien hay flexibilidad, donde también puede haber variaciones y proyectos pilotos y pruebas y desafíos nuevos, pero hay como un trayecto que los chicos hacen de experiencias en los lenguajes. Esto que dice Laura, digamos que hay cuestiones que tienen que ver con la duración del taller, el horario, la frecuencia. En este sentido digo que hay características que, al ser rígidas, determinan un proceso determinado en los alumnos, ¿no es cierto? Porque esto se va dando todas las semanas en ese horario, digamos, los niños ya saben, me toca teatro, uh-huh, digamos, y van al salón de teatro. Este encuadre, más otras cosas, hace un encuadre que también determina cómo se trabaja y cómo se pueden expresar luego con libertad en ese lugar que es respetado a ultranza, digamos, ¿no? O sea, está establecido que es así. Y el IVA siempre está en permanente ebullición, digamos, ¿no? Quizás lo único que está como algo, por lo menos en mi caso particular, de haber recorrido como alumno, después como docente y ahora con el área de comunicación, es que hay algo del eje puesto en el proceso, o del eje puesto en el grupo, o sobre todo de la amalgama de estas dos cuestiones con lo sensible, que es algo que se ha mantenido y se mantiene como eje central, con la característica para mí especial de ser un espacio de educación pública, digamos, del Estado, del Ministerio de Cultura, de la Dirección General de Enseñanza Artística, con un encuadre que tiene algo, una salvedad para mí trascendental, que es que las autoridades o las coordinaciones tienen mucho que ver con la gente que trabaja. Y eso es un espacio para mí diferencial con respecto a cualquier otro espacio desde el Estado, inclusive en la misma ciudad. Creo que ese encuadre es muy diferenciador con respecto a la escolaridad básica, y eso me parece un aspecto súper destacado e interesante. Bueno, pensábamos acá mientras escuchábamos la entrevista, decíamos, bueno, ¿bordes rígidos o condiciones de encuadre? ¿No? ¿Qué sería encuadre, no? Para pensar eso, porque todo el tiempo encuadre, ¿no? O sea, es esta estructura que está en tensión, ¿no? Porque también trabajan con respeto y libertad, pero dentro de un encuadre determinado. A ver, propongo pensarlo de esta manera. Aún, digamos, en una cita amorosa, que la educación es una cita amorosa, se necesita ponerse de acuerdo en un lugar, en un espacio y en un tiempo, ¿no? Te espero en tal esquina. En tal momento, en tal situación, ¿no? Y la educación es una cita amorosa. Entonces, estas son las condiciones, digamos, para poder dar rienda suelta a un deseo, ¿no? Digamos, estas condiciones de encuadre. Depende cómo yo pienso, digamos, esto en relación al deseo, voy a armar esta cita amorosa. Estas condiciones de encuadre que permitan que el deseo se desarrolle. Bien, y lo que hay, como que lo que compartían, ¿no? Los docentes y la directora Mabel, es que un poco ese encuadre ellos lo ven diferente a otro tipo de instituciones, digamos. Ellos trabajan con esta rigidez, pero una rigidez donde tiene particularidades, donde esto de que se escucha al otro, donde se respeta, donde hay espacios de libertad, pero teniendo en cuenta algunas particularidades, porque es parte de la educación pública, en este caso depende del Ministerio de Cultura, pero digamos, hay una institucionalidad ahí muy grande que tienen que respetar, obviamente, porque bueno, hay títulos y demás. Lo que está bueno aclarar que los directivos se eligen por votación de los mismos docentes y de las mismas autoridades de ahí del instituto. Eso es una particularidad bastante diferente de cómo se da en otras escuelas, ¿no? Es un marcar la cancha, ¿no? Es un marcar la cancha. Yo marco los bordes de la cancha y digo, acá dentro de este borde, digamos, no es una cáscara vacía, sino que acá dentro de este espacio se producen cosas interesantes o no. O sea, el encuadre no habla por sí mismo. Puede ser o cáscara vacía, o puede ser algo que potencie y permita. y habilite, ¿no? Uh-huh. Es llenar ese espacio que hay. ¿Cómo se habita? Sí, ¿cómo se habita? ¿Cómo llenar? Nosotros siempre me remota al 2001, ¿no? Ponerle contenido, llenar las cacerolas y todo eso que significaba una marca. Bueno, esto no es la escuela, la educación sale de ahí, llena otros montón de espacios. Bien, bueno, y otro de los temas que trabajamos en esta entrevista es el tema de la evaluación. Bueno, en todo esto, ¿cómo se evalúa? ¿Cómo es el proceso de evaluación y reflexión sobre lo que se están haciendo de parte de los docentes y de los alumnos? A ver, escuchémoslos. Básicamente se mira al grupo y el proceso grupal de aprendizaje y de construcción. Entonces, bueno, cada grupo, más allá de los objetivos que tengan pensados cada área para cada nivel, hay un proceso grupal, que es lo que se mira y se evalúa. Y en función de eso sí se construyen nuevas estrategias, se trabaja con otros profesores, se integran disciplinas, acompaña al maestro, acompaña al psicólogo. Pero básicamente el foco es la mirada a lo grupal. Cada uno de los niveles también tiene cuestiones específicas, ¿no? Digamos que yo, por ejemplo, en los adolescentes está presente la evaluación, también la evaluación de los docentes, la autoevaluación, hay instancias grupales donde cada uno puede opinar sobre lo que le pareció lo que hizo en relación a lo que había hecho y en relación a los demás compañeros o compañeras del grupo. A su vez recibe las devoluciones de los demás y comparte todo eso, es una evaluación muy puntual, que es muy diferente al nivel inicial, que sin embargo también sucede en donde se establecen dinámicas narrativas, en donde uno como docente puede evaluar el proceso en función de ciertas cuestiones, inclusive también porque hay un diseño curricular al que seguir. Al estar incorporados en la enseñanza oficial, hay contenidos muy puntuales en cuanto a apropiación del lenguaje matemático, la lectura y la escritura, o de la posibilidad de trabajar contenidos relacionados a los saberes sociales o establecidos en el cronograma de fechas patrias, que también se lleva adelante, digamos, con las particularidades del IVA en función de cada grupo, pero claramente uno tiene ciertas cuestiones en las que tiene que trabajar y por ende también evaluar, que es muy diferente al nivel de capacitación docente, en donde ya todo el mundo que viene con un quehacer pedagógico y una práctica didáctica que se ponen en juego con un enfoque totalmente diferente quizás al que uno tiene en las aulas convencionales, que es la educación por el arte. Y ahí también hay instancias de evaluación y de autoevaluación y de evaluación grupal. En realidad el eje general, quizás que se mantenga en los cuatro niveles, es esto de lo grupal y de la posibilidad de establecer criterios de evaluación muy en función de cada uno de los momentos y cada uno de los grupos. Bueno, ahí escuchamos entonces, ¿no? Esto de lo grupal salió muy muy fuerte, ¿no? Pero es una diferencia con otras instancias de evaluación de otras instituciones, digamos. El énfasis está en qué es lo que dice el grupo, qué es lo que hace el grupo y cómo se mira el grupo a sí mismo, ¿no? En cada uno y de los proceso, niveles. El proceso, ¿no? No tanto el resultado. El objetivo es ver, cuál es la nota, cuál es el final, sino todo el proceso del grupo, cómo ese colectivo fue adquiriendo determinados objetivos y determinadas tareas en todo un proceso. A mí me parece bastante interesante. Igual ellos hablan de un currículum que también tienen que poder cumplir, que también habla de estar al borde de todo el tiempo de lo formal, ¿no? En ese punto. De tener reglas y de tener contenidos. Como docente y sabiendo lo difícil que es mirar procesos, en muchos casos es mucho más fácil mirar a los sujetos y ponerle una nota en una escala a un sujeto, sea de la edad que sea, y no mirar lo grupal y mirar los procesos que pasan cuando uno está enseñando o cuando está aprendiendo. Y me parece que es ahí donde puede pisar fuerte, donde se pisa fuerte en los bordes, donde puede todo lo que es educación en los bordes puede enseñar y mucho a la educación formal, que todo el tiempo está nominando, está encasillando, cuando en una cuestión cuasi meritocrática los chicos es sos un 4, sos un 7 o sos un 10, pero no lo pensás ese chico en contexto de todo el grupo. Digo, me parece que ahí como que es algo que está sumamente interesante del proceso que ellos logran hacer como institución. Quizás me parece que es también potente de marcar que en momentos donde se está pretendiendo implantar una evaluación educativa, digamos, bien estandarizada desde los organismos internacionales de crédito, ¿no? Con esta visita de Peña Nieto a este país y todo lo demás, me parece que esto toma cierta encarnadura de poder pensar la evaluación desde otros lugares, ¿no? Con otra textura política, ética, con otra manera de mirar, que no es la única manera de pensar que una evaluación es posible. Bueno, podemos pensarlo de otras formas. Exactamente. Bueno, y por último les preguntamos cómo entran las familias en este tipo de instituciones. ¿Qué rol y qué relación tiene esta institución con las familias? Así que vamos a ver qué nos dijeron sobre este tema. Familias son parte de la institución. Y de hecho, el instituto funciona como funciona porque tiene una cooperadora que lleva el nombre de Acaiba. La cooperadora, digamos, los integrantes de la cooperadora que son elegidos representan a todas las familias. Trabajan con tanto entusiasmo, están muy, muy acompañando la tarea pedagógica. Digamos, si hay algún proyecto pedagógico que se quiere poner en práctica y que de pronto los recursos no alcanzan, va a estar la cooperadora. Nosotros sabemos permanentemente que contamos con la cooperadora. En el nivel inicial es clave el vínculo con las familias. Sí. Los chicos llegan su primera escolaridad y hay un tiempo y un espacio muy importante destinado a esto. Tienen una entrevista inicial, todas las familias, cada familia con la psicóloga o la psicopedagoga del jardín. Y esto marca una impronta de cómo se conoce a la familia, cómo se escucha a la familia, cómo se piensa a la infancia, al niño y a su historia. Los padres suman al proyecto, siempre participan, no vienen a ver lo que hacen los chicos, no vienen a verlos disfrazados nunca, sino que vienen a participar y a meterse en el mundo de lo que hacemos en el libro. En escolares sucede lo mismo, los chicos ingresan a escolares. Si bien no es lo mismo, porque los padres de jardín tienen que construir la confianza para dejar a un niño de 3 años, no es lo mismo que dejar a un niño de 10, pero los papás de 8, 7, 8, 9 años también tienen una entrevista individual con la psicóloga o psicopedagoga de cada sede, cada turno. Cada grupo tiene una psicóloga que lo acompaña en su proceso. Y hay un juego muy interesante entre que ese entramado que recién decía Laura. No es solamente un objetivo o un eje central escrito, es realmente algo que es práctica institucional. Y dentro de ese entramado hay cosas muy interesantes que tienen que ver con que parte de lo que se propone desde los lenguajes expresivos necesariamente implica exteriorizar o sacar o trabajar cuestiones que están dentro y profundamente arraigadas o no tanto, pero que seguro se intercambian y fluyen. A eso se le combina que el trabajo con esta parte fundamental, que es la cuestión comunitaria de las familias del IVA, tiene siempre tiempo muy específico, no solamente en cantidad, sino sobre todo en calidad y en calidez, digamos, ¿no? Esas son cosas muy especiales que uno como familia, cuando recorre el IVA, están siempre presentes. Y aparte, como la particularidad tiene que ver con lo expresivo, surgen cosas que necesariamente, cuando hay esto que decía de escucha y de mirada, son necesariamente traídas y necesariamente trabajadas con esa familia. Entonces se da una cuestión muy especial en donde los chicos terminan eligiendo seguir y estar y disfrutar del IVA, y las familias contando con ese espacio tan, tan profundo que genera vínculos que son mucho más allá de lo institucional, ¿no? O como yo decía antes, que conforman parte de lo sensible que cada uno tiene. El IVA es un espacio en donde uno lo forma y lo conforma sensiblemente, independientemente del lenguaje expresivo, independientemente del aprendizaje quizás puntual de un lenguaje que uno también incorpora, digamos, ¿no? Porque si bien no forma artistas, sí funciona el arte dando vueltas, digamos, ¿no? Está claramente fluyendo, aunque no sea el eje institucional.